Barry Hoare murió en la prisión por atacar la industria de vivisección. Él era un héroe. Game Man hizo bombas y explotó camiones que llevaban carne en su interior. Y él es un héroe. Rod creó la operación Buyback atacando los centros de investigación. Y él es un barco de...